che meno si sperava era volverte a incontrar, mucho menos que quisieras tú conmigo platicar, que estás muy arrepentida, que quisieras regresar, porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar. No, no, no, no puedo volver atrás, por favor, ya no insistas, no podrás. Yo te quise, no quisiste, no es venganza, no hay rencor, porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor. No, no, no, no puedo volver atrás. No podrás, te quería y te fuiste, no es venganza, no hay rencor, porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor. No, no, no, no puedo volver atrás, por favor, ya no insistas, no podrás, mi cariño y pensamiento ya no te los puedo dar. Y esas cosas que tú extrañas son de alguien que es leal.